muchos años. Irma, viniste a apoyar a tus compañeros, tus compañeras, a tus profes el CEN que está en la casita trinitaria. Contanos tu experiencia, porque vos sos una egresada de la escuela. Sí, yo egresé de la casita trinitaria. Es muy lindo el proyecto que dan de educación. Me dio la posibilidad de trabajar a la vez y también, como a mí, a muchos otros compañeros también que egresaron junto conmigo y que siguen yendo. La verdad no entiendo por qué quieren sacar el CEN de la casita. Nos favorece mucho porque también se pueden cuidar a los chicos, a los hijos de los alumnos que van a estudiar ahí. Que no creo que en otro CEN suceda. ¿Vos en qué año te recibiste, te acordás? En el 2013. ¿Y desde ese momento vos empezaste a trabajar en la CEN? Yo ya estaba trabajando ahí hace varios años. Y cuando se presentó la oportunidad de terminar el secundario, lo pude terminar ahí y a la vez trabajar en el mismo espacio, en contraturnos de horario. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos.